es Mar del Plata, bienvenidos una vez más a Sin Antecedentes, resumen semanal de noticias. Mi nombre es Nicanor Heredia, voy a acompañarlos conduciendo este envío, pero no lo voy a hacer solo. Primero saludo al DJ Quintanilla. ¿Cómo anda, DJ? ¿Todo bien? Hoy en comunicación exclusiva me han pedido que cante DJ Quintanilla, no sé por qué, pero a ver, aunque sea que entone después algún cantito de Barra Brava del tablón. Y ahora saludo al MVP de Sin Antecedentes, Claudio Torres. ¿Cómo andas, Claudio? Buenas tardes, Nicanor. Buenas tardes, Juan. Como no, lo hemos hecho a través de las redes sociales. Y ya ha pasado un par de días, les decimos que haya... Esperamos que haya tenido un buen día del operador. Exactamente. Que haya celebrado de la mejor manera posible. Como puede ser que saque un operador en su día que no haya operado. Claro. Que haya descansado. Esa sería. Claro. Es como el día del trabajador. Claro, tal cual. Trabajando. ¿Algún regalo recibido, DJ? Basta, muy mal, muy mal. Hoy le vamos a convidar. Si quiere, siempre ustedes bienvenidos a agarrar alguna de las galletitas que tenemos siempre por aquí, por el estudio. ¿Hay galletitas ahí adentro? Sí, siempre. Ah, mira, entonces. Siempre lo ofrezco igual. Sí, entonces voy a preparar el mate. No, ni siquiera feliz día me han dicho. Bueno, feliz día. Gracias. Algunos se pensaron que eran chistes lo que soy operador técnico. Que soy operador técnico. O sea, ¿cuándo estudié? ¿El día del periodista? ¿El día del fotógrafo? No, el día del operador, le decía. Y no me tocó operar, fui conductor y había otra persona en la operación técnica. ¿Le saludaste? Obviamente. Hicimos una merienda con torta, con cosas de panadería. Y también anoten el día del conductor de radio, no sé, también ese será mi día. Y el de ustedes también. Y el de nosotros, sí, muchos días para anotar por el DJ Quintanilla. Hoy me van a encontrar más tranquilo, porque ya jugó River y 0-0. Ya está 0-0, así que hoy voy a estar 100% con la mente y las manos en sin antecedentes. Stand-by. Sí, hoy voy a estar así. Hay un informe especial que preparé pensando en Claudio Torres para algún momento, que no tiene que ver con River sino con lo que sucedió en Europa. Ah, está bien, estamos hablando. ¿Desapareció Grecia? En materia futbolística, el rey de España, el tocuén de España, señores. En un día, estamos en un día bastante, bastante feo en la ciudad de Mar del Plata. Si la humedad es lo que mata, ahí estamos todos muertos. Ese sería un principio para aplicar. Somos el futuro de Walking Dead. Totalmente. Y como cuando hay sol se suele decir que es un día peronista, ¿hoy en qué estamos? En un día UDESO. UDESO, claro. En un día pro, en un día morena. Frente Amplio Progresista. Un día morena. Señores, la temperatura sobre la ciudad de Mar Plata, según el Servicio Meteorológico Nacional, es de 14 grados 8 décimas. El estado actual nublado con neblina, muy específico. La visibilidad es de 1.2 kilómetros. La sensación térmica nunca la calculan. La humedad del 98%. Ese 2% no sé dónde lo sacaron, el que queda. El viento este a 16 kilómetros por hora. Y la presión es de 1013.6 hectopascales. Por ende, esas son las características climáticas que vemos en el día. ¿Qué vemos? El año pasado llamó un oyente diciendo que no se decía hectopascales, sino hectopascales. Sí, yo le tuve que explicar que era un chiste. Como dicen ustedes, el público se renueva, aclárenlo también, porque alguno va a llamar y dice, este burro, mirá cómo dice. Él lo aclaró usted. Yo lo tengo identificado igual, este oyente. Me parece muy bien. Tiene puntito rojo. Sonó mal, pero ese para entender. Y te pido, Nicolás, que me reiteres cómo es la visibilidad. ¿Cuántos metros, kilómetros habías dicho? 1.2 kilómetros. 1.2 kilómetros, nos hacemos la visera, como hacía el muñeco Gallardo cuando jugaba. Y vemos ahí al intendente de Pulte que todavía está corriendo. Esto no es en sentido literal, porque si no, esta semana lo corrieron de todos lados. Lo corrieron los partidos políticos, los corrieron algunos secuestradores nacionales que también se van a publicar en sus blogs palos para con Gustavo Arnaldo. Los corren desde todos lados al intendente. Estamos, recordemos, en un fin de semana largo por el feriado del día de ayer, del 25 de mayo. Y yo lo esperaba ver en Bariloche, que estará allá, pero no estaba ni él, no estaba Aníbal Fernández tampoco, ¿no? Ya que estuvo en Vélez sacándose fotos con Adela Segarra ahí, mancomunados haciendo la B de Paz y Amor, no, la B de Nacional y Popular. Dicen que está remando desde el puerto a la planta acá de fluentes cloacales llevando los tubos, los caños del emisor. Claro. Tuvo un fin de semana ocupado. Seguramente, seguro. Y del hoyo le va diciendo, reme. Sí, reme. Sí. Vamos, Gustavo, vamos. Vamos, Gusti, que si no nos hundimos todos juntos. Seguro que es él el que se pone arriba de los caños para hundirlos y salta. Sí, más allá de la cuasi humorada, si esta semana el intendente han salido a correrlo de los diferentes partidos opositores, por el tema de la basura, la ciudadanía cortándole el centro, poniendo el grito en el cielo respecto a lo que fue a su interpretación, no una mala política que podría haber llegado a implementar la ciudad marplatense, como es la previsión de que los denominados cartoneros precisamente desarrollen su tarea en el nuevo centro de recolección de residuos. Algunos también miembros de partidos políticos o organizaciones sociales también fueron a cortar el centro con algunos jóvenes, con unos niños ahí. Centro muy convulsionado, el ejido urbano. Con niños de comedores. Claro, estuvieron ahí poniendo una suerte de puesta en escena. Y después a nivel nacional el politólogo, si se quiere, encuestador Artemio López estuvo publicando en su blog diferentes palos para con el intendente, con lo que Artemio López, más que recontra, hiper, archi, etcétera, identificado con el gobierno, más que oficialista, hombre que se sale de sus casillas con tal de defender al gobierno, estuvo publicándole diferentes notas en contra del intendente, así que lo corren los radicales, lo corren algunos sectores del Frente para la Victoria, ya no sé, ya está para una maratón. No se olviden en el puerto. Y hablando, y también le pegan en el puerto. Hablando de correr, ya está para una maratón, ya que hay tantos corredores saludables en la ciudad. Ahora vamos a escuchar al señor Pepe San Martín, que al fin vive. Dio la cara. I see that people. Y bueno, un sic de un extracto de lo que dijo ayer Pulti en el acto 25 de mayo en la ciudad de Mar del Plata. Somos un proyecto nacional. No, no le cree nadie. Y todos se tiraron al piso, se descostillaron. Claro. Madre, ya. Bueno, señores, siendo las 17:12 horas, vamos a escuchar el resumen semanal y ahora volvemos. El corazón de esta ciudad, siempre lo hemos dicho, el motor es el puerto, digo, y si el puerto dice el motor empieza a caminar mal, caminamos todos mal, ¿eh? Esta es una realidad. Yo, digo, uno lo ve desde adentro, y yo estoy seguro, y el que no tome conciencia, la verdad, se equivoca. Digo, hay que tomar más allá de que vos me podés decir si está bien hecho, mal hecho, quiénes son los actores. Es lo que hay. Lo que hay que tratar de hacer es cómo descomprimimos esto y que la cosa empiece a caminar. Porque este no es el solo conflicto, un solo conflicto de este gremio. Hay otros gremios que también están en conflicto. Se produce la rescisión del contrato de concesión que la empresa TVA tenía firmada con el Estado Nacional en un contrato desde el año 95, como bien dijo ella, del 23 de mayo del 95, con las correcciones y los agregados adendas que se hicieron en el 2001, en el momento del desastre en que se vio sumida la Argentina en diciembre de ese año, y en los meses previos también. El paquete sospechoso fue encontrado en una de las lámparas de las instalaciones por empleados cuando realizaban su rutina laboral. Este suceso se da un día antes de que el presidente Álvaro Uribe se hiciera presente en ese lugar para dar inicio al marco de varias reuniones que tiene previstas en la capital argentina. Un amplio equipo de las autoridades de ese país se desplegaron hasta el lugar para desactivar la bomba, interrumpiendo el tránsito en la céntrica avenida Corrientes, donde se ubica el Teatro Gran Rex, uno de los más grandes de Buenos Aires. Le hemos devuelto a los argentinos la patria que le habían arrebatado. Esa patria que es la pertenencia, la identidad, esa patria que te hace sentir orgulloso decir que sos argentino y que podés mostrar a tu país. Porque has cometido equivocaciones, porque has tenido yerros, pero podés mostrar una sociedad que está en crecimiento, que con esfuerzo sigue incluyendo en la unidad nacional, entendida no como el estar de acuerdo o hacer lo que quiere el gobierno, sino entendida como que no puede haber nada más importante que los intereses de la nación argentina, los intereses de la patria, no pueden estar por sobre ninguna facción, ni ubicación ideológica, ni sectorial. Por primera vez en su historia, Egipto vota libremente para elegir a un nuevo presidente. Los electores están llamados a una primera vuelta este miércoles 23 y jueves 24 de mayo. El ganador debe obtener más de la mitad de los votos para reemplazar a Hosni Mubarak, quien gobernó el país por 30 años y fue depuesto en febrero de 2011 tras un movimiento popular. Bajo la consigna "No se mata, la verdad matando periodistas", los profesionales de la comunicación tomaron las calles de Tegucigalpa. Exigieron un alto a la violencia contra el gremio y el resto de la población. Pidieron además justicia por el asesinato de los 20 periodistas registrados en los últimos dos años. Los manifestantes llegaron hasta la sede de la Comisión de Derechos Humanos y a la Casa Presidencial, donde hicieron un llamado para que se respete el derecho a la vida y a la libertad de expresión. Escuchábamos al delegado tan citado aquí, tan convocado aquí en Sin Antecedentes del Ministerio de Trabajo de la Nación, Pepe San Martín, dando a entender que no entendió la gravedad de este hecho. Es un estúpido, más o menos, le faltó decir. Pero hablando de la importancia que tiene el motor, de lo que tiene el puerto, que es el motor, como dice él, el motor de la ciudad de Mar del Plata, y bien, marcando muy bien que es el problema no de un gremio, sino de varias partes. Y es una problemática que nos ha llevado las últimas semanas, como hemos marcado acá en Sin Antecedentes también. Sí, más o menos la última vez que habíamos escuchado mediáticamente hablar al delegado local del Ministerio de Trabajo Provincial, había sido cuando habían relevado una denuncia para con alguna panadería que no estaba bastante en falta, con los denominados áreas de limpieza, que los empleados no podían ir al baño porque tienen que estar siempre atrás del mostrador. Esto hacía tratado de hace varios meses, y sí, celebremos que si bien fueron unas declaraciones que hubieran sido esperadas, como diciendo, bueno, a partir de ahora nos ponemos los pantalones largos y, bueno, vamos a tratar de distraer este conflicto. Mismo que en la semana el intendente Pulti también salió a declarar que, bueno, como si no lo hubiera hecho, porque al fin y al cabo terminó diciendo algo de cliché, algo así de cassette, si se quiere. Y hemos tenido el inicio del fin de semana largo con el acceso a la capital nacional del pullover, con cortes intermitentes que no eran así tan severos, sino que fueron más bien flexibles, tratando de charlar con quienes se acercaban a la ciudad. Y bueno, el conflicto todavía se extiende. No sé si DJ Quintanilla tiene alguna novedad, sobre todo el que vive en aquella zona, porque nosotros acá, desde la zona norte, no estamos tan noticiados del tema. Ay, ustedes son de Barrio Nortes. Claro. Perdón. Nosotros somos ABC1. Yo vendría a ser Barracas, La Boca, toda esa zona, soy yo, de Puerto. No, sigue todo igual. Se ha levantado el paro de los capitanes de pesca, ya es una noticia, pero sin capitán. La semana pasada era sin capitán y sin marinero. Ahora sin marinero, así que mucho capitán, pero donde manda capitán, a ningún marinero que se suba al barco, no va a haber pesca por ahora. Pero ya las empresas están libradas a su posibilidad de intimar a los trabajadores a que se presenten. Se levantó la conciliación obligatoria y algunas empresas ya lo han empezado a hacer, a mandar telegramas y comunicaciones a los trabajadores para que se presenten, o en caso de que no se presenten por estar adheridos a ese paro, pueden llegar a recibir suspensiones o despidos, lo que ya han salido a denunciar desde el CIMAPE. Viene complicada porque un sector del gremio quiere negociar en ese 22%, ya se dan cuenta que hay una postura firme, no solo los empresarios, sino también de los que estuvieron intercediendo por parte del Estado, tanto nacional y provincial, de negociar en ese 22%, lo mismo que se hizo con el SOMU. Así que viene complicada la mano y mucha gente ya se está dando cuenta que viene largo esto y necesita trabajar, ¿no? Mucha gente que no le sobra el dinero para decir, bueno, si no salimos a laburar, no cobramos, si no cobramos, no tengo plata para mantener a mi familia. Así que me va a empezar a seguramente darse un tiriafloje dentro del propio CIMAPE. Y lamentablemente ahora la pelota en cierto punto la tienen las patronales, que ellos casi que ahora el ritmo lo van a marcar ellos. Y sin embargo, esta semana escuchaba que el CIMAPE es una, no tiene como una personería jurídica todavía, entonces como que no puede salir a negociar. Es medio raro que un gremio nuclea personas y sin embargo no tenga personería jurídica para salir ellos a negociar. Eso es lo que argumentan desde los empresarios, ¿no? Es decir, bueno, no es un gremio con un sindicato reconocido, el reconocido es el SOMU, entonces por eso nosotros no podemos negociar otro convenio que no sea igual al del SOMU, el del 22% pagadero en dos partes. Ahí está la diferencia, que el CIMAPE ya bajó del 30 y 35 que estaba pidiendo en su momento al 25 y ahora lo baja al 22, pero que sea en una sola parte. No están pidiendo una locura, me parece, los trabajadores, un 22% en un solo cobro, no como se negoció con el SOMU, que es un 11% ahora en junio y un 11% hacia fin de año, lo que claro, ya casi que licúa ese aumento debido al aumento de los precios, ¿no? Claro. Qué fácil que ser empresario, ¿eh? Qué fácil que... Luego escuchábamos el audio del ministro de... vale destacar que el audio de Pepe San Martín lo sacamos de se lo sacamos. Lo pedimos prestado de Radio Residencias en una entrevista que concedió el delegado del Ministerio de Trabajo. Después escuchábamos la rescisión del contrato de TVA por parte de una conferencia que llamó el ministro Devido, en donde los periodistas queremos preguntar, hicieron un par de preguntas. Va por todo. Este, como dijo, con este régimen expropiador. Bueno, una vez que suena raro después de, ¿no?, de 2 o 3 meses del accidente tan trágico que hubo en 11 recién ahora, se rescinde el contrato cuando se pidió, fue una de las primeras medidas que se pidieron, por lo menos de los familiares de las víctimas. Sí, de todas maneras, más allá de ser obvio, porque se hacía en el momento, iban a decir porque no lo hicieron antes de que pasara. Después de que pasó, ¿por qué no lo hacen al instante? Ahora que pasaron 3 meses, ¿por qué no lo hacen antes? Igual lo siguen corriendo al gobierno, que de todas maneras, a priori redunda en una medida acertada. Sí. Después de tanto prorrogar 15 días, etcétera, la intervención, que bueno, veremos ahora ¿qué pasa? En qué redunda en este servicio que involucra a muchas personas, que es un... Tenemos como ese traslado desde la periferia, desde el conurbano, como se lo denomina, hacia la capital federal, que va... Es el traslado y el transporte casi por excelencia. Que bueno, veremos si redunda esta intervención en una mejora en el servicio. O bueno, veremos si la Cámpora lo hunde, ¿no? Ya que veremos si el marxista comunista Kicillof no hundió YPF. Capaz que ahora le toca a la Cámpora hundir los trenes. Sí, cabe destacar que los trenes dejaron de ser de TVA y pasan a ser de Metrovías, Ferrovías. Que esa empresa también tiene allá en Capital Federal los subtes de la ciudad. Que eso... ¿De quién son los subtes? Que claro, también, ¿no? ¿De quién son los subtes? También es otra buena pregunta. Pero que recordemos que los trenes de Capital y el terminal subterráneo es un buen servicio. Sí. Pero comparado sobre todo... Comparado con el Sarmiento, con el ex Roca, obviamente son buenos servicios. Y bueno, veremos si pueden implementar las mismas políticas, pero que esto se mejore. Exactamente. Después escuchamos el audio de un noticiero colombiano por la visita del ex presidente, y lo aclaro porque en el audio dice presidente, el ex presidente Álvaro Uribe a la Argentina, donde fue encontrada una bomba que, según distintas fuentes, depende de a quién escuche usted, ha sido una bomba de estruendo o ha sido una bomba de verdad, o no ha sido nada, o ha sido solo un susto. En el día, a mitad de semana, el día miércoles si no me equivoco, se hizo presente el juez, el famoso juez Ollarvide, para hacer una inspección ocular. Luego el día de ayer si no me equivoco también hizo una inspección ocular, dijo que eso, lo que le mostraron ayer, no había sido lo que le mostraron el otro día. Hubo también un cruce de declaraciones entre él y la policía federal, ya que la policía alegó que había sido una bomba de estruendo nada más, no un artefacto explosivo como se le había calificado, que podía generar una catástrofe. Y también el que esto desencadenó a su vez la furia, si se quiere decir, del señor Ollarvide, que dijo que hay alguien que está jugando a ser el juez cuando esa es su función en realidad. Sí, perdió un poco las casillas el más que mediático juez, por mucho señalado como kirchnerista, como que quien recibe en los sorteos de las causas más polémicas que están en boga en el momento. Y sí, primero, bueno, es raro que una política más que nada estadounidense, como venimos hablando antes, que es un expresidente, se lo denomine aún fuera de su cargo como presidente de Colombia. Sí, todavía presidente, sobre todo, no es presidente. Sobre todo uno tan cuestionado como es este expresidente denominado paramilitar, que siempre estuvo ahí con muchas políticas desacertadas, con el tema de la FARC y los diferentes vaivenes políticos que tuvo Colombia. Y pues, bueno, este griterío que armó Ollarvide y una falta total también de buena acción por parte de la policía encargada de la policía. Y también... También como vemos en diferentes causas, como son las filtraciones de información, que a priori era una bomba que no sé, que podía haber hecho volar toda la manzana, después que no, que era un denominado chasquibuelo, hacía una bomba destruyendo, después un lanza panfletos. Y al fin y al cabo, Uribe terminó dando su charla y pasó todo con relativamente normalidad. ¿Qué fue un chasquibún? No nos quedó nunca claro. Y la investigación obviamente va a seguir su curso, pero veremos a ver si fue, qué fue, si no fue. Por lo pronto en Colombia descartan que haya sido un atentado perpetrado por la FARC, un intento de atentado porque no llegó a ser, pero bueno, se busca. ¿Volvieron los montoneros? Sí, volvió Bombita Rodríguez. ¡Erp! Después escuchamos una parte del discurso de la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner el día de ayer, en Bariloche, donde hizo el acto oficial por el 25 de mayo, bicentenario, donde, como escuchábamos en el audio, habló un poco de todo, habló de Angola, señores, habló de él. Y miramos por arriba, levantamos la vista y decimos él. También habló de que había este proyecto nacional, recuperó la patria que nos habían arrebatado, así como lo dijo ella. Sí, obviamente coincidió con el noveno aniversario de que el kirchnerismo está al frente del país y en parte al frente de la provincia. Y obviamente hizo como la suerte de reconto lo que fue las diferentes gestiones del expresidente y ex esposo también, no sé si sí. Se puede decir, Néstor Kirchner, que también obviamente fue gran polémica porque todo el mundo no sé qué esperaba en parte que diga, no sé. Lo que fue más interesante fue que a lo largo de la extensa nuevamente cadena nacional hubo diferentes guiños para con la ciudad, que la puso a la misma altura de diferentes puntos turísticos. Yo decía infra el pecho ahora al intendente. Totalmente. Ese es mi presidenta, decía el intendente seguramente. Mucho, bueno. Mucho grito también de la platea. Claro. Mucha respuesta, mucho feedback. Sí, hay muchas personas con ganas de tomar la palabra. Siempre, si bien es una costumbre, y de hecho apenas ella subió a hablar, lo primero que dijo, no sería un acto si no están ustedes o algo parecido. Exactamente. Que no sé, como que las personas se sintieron como en confianza y le iban tirando ítems. Y ella en un momento decía al presidente, después voy a hablar de eso, no, espérame de tal cosa. Ella siempre contestó. Sí. Lo que me sorprendió es que siempre contestaba, que le gritaba, le contestaba siempre. Qué lástima que no había ningún periodista que quiere preguntar, capaz que si tirara alguna pregunta, capaz que le contestaban ahí al instante. No, lo sirva. Claro, o lo justiciaban ahí los diferentes militantes. Que bueno, al fin y al cabo, en sí a la fecha patria no se hizo tanto, no se hizo tanta alusión, sino que se hizo un reconto de lo que venía haciendo el gobierno. Y cuando nadie quería que hable de Angola, hablaron de Angola. ¿Y cómo habló de Angola? Se desquitó con Angola, habló media hora de Angola. Hablando de los esclavos de Angola, estos eran de Angola, los allá eran de Angola. Y habló de los jacobinos, el gobierno jacobino. Cierto, que tenemos. También. Tenemos un gobierno tirano, una dictadura, un gobierno, no sé, que nos está dejando afuera del mundo y era un gobierno jacobino. Sí, una dictadura. Queremos preguntar. Eso es lo que le dicen a Pasarela por los pasillos de la comisión directiva de River. Después escuchábamos un audio en el resumen semanal de las primeras elecciones que se están llevando a cabo en el país de Egipto. Luego de la... Estos son las consecuencias de la revolución árabe que se llevó a cabo por lo menos en los últimos 2 años, donde había sido, donde se había metido, digamos, en el gobierno. Se fue Mubarak, entró una junta militar al gobierno de Egipto con unas elecciones parlamentarias que se llevaron a cabo hace unos meses, y esa junta militar nunca le cayó bien. La realidad es que nunca les cayó bien al pueblo, por lo menos, ya que se ha llevado la misma cantidad de protestas que el gobierno de Mubarak, por lo cual tomaron la decisión de hacer un llamado a elecciones presidenciales, y por primera vez en su historia los egiptos fueron a las urnas. Una respuesta favorable a lo que fue la revolución árabe que se llevó a cabo y se sigue llevando a cabo, porque no, en algunos países de esa región, bajando sus dictaduras. Y por último escuchábamos, a ver cuando bajamos la dictadura de Angola. Por último escuchábamos una protesta de periodistas en el país centroamericano de Honduras, una región que es realmente bastante peligrosa, por lo menos en los últimos meses, para hacer periodismo, ya que tanto Honduras como México los lugares donde más se los ataca. Y los periodistas hondureños que fueron asesinados este año ya son 8, y ningún funcionario del gobierno hondureño ni ninguna institución del Estado que haya esclarecido al menos un crimen. Solo se han hecho, como se suele hacer acá, cambios de cabeza de policía y nada más. Incluso hay algún policía involucrado en alguno de esos crímenes, pero no se ha dicho nada. Obviamente entidades internacionales de prensa acercaron su solidaridad con el hecho, pero el gobierno no ha esclarecido nada. Por lo menos hasta ahora no se ha movido mucho. ¿Quiere que resuma? Ya está. Eso fue el resumen semanal de noticias. Y nos olvidamos nosotros también con los colegas del país centroamericano de Honduras y también con los de México, que les están pasando bastante difícil. Así es. Y además, antes de irnos a la primera tanda de Sin Antecedentes, vamos a estar desarrollando más adelante lo que fue una ampliación en la denuncia contra los departamentos de Fuerza Faraón y por parte de la Alameda, que vamos a tener una entrevista y Alá y todos los santos y los superpoderes del Chapulín Colorado, Superman, etcétera, se ponen de acuerdo en línea. Y que bueno, vamos a tratar de desarrollar esta noticia que, si bien es más a nivel nacional, involucra a un juez de renombrado y trayectoria amplia, con nos mereció la pena tratar de darle nuevamente entidad, ya que estaba casi desaparecido de los medios. Exactamente, ahora señores, nos vamos a tomar un descansito. Les damos un descansito a ustedes y enseguida volvemos con Sin Antecedentes. Me gustaría preguntarle a la presidenta qué piensa de este programa que estamos haciendo. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Todos los sábados, Sin Antecedentes por FM de la Azotea 88.7. 88.7. A la hora en que los malos comienzan a pasarla bien y los padres mandan adentro a sus hijas. Ey guacho, relájate. Ey guacho, cebate. No te hagas el pillo, rescatate. No te hagas el gangster, rescatate. Desde las 17 y hasta que... Seguimos en Sin Antecedentes en esta tarde de sábado que parece se está retirando, parece la neblina de a poco. Ahora se ve más. Actualizamos los datos del Servicio Meteorológico Nacional, que la temperatura no se actualiza porque sigue siendo 14 grados 8. El estado actual no es nublado con neblina, nada más es nublado con la neblina en la hora anterior que original el Servicio Meteorológico Nacional. La visibilidad es de 4 kilómetros, quien pueda reconocer que ve 4 kilómetros por favor que llame a la radio 471-4805, si los reconoces y ves esos 4 kilómetros que nos llame. La sensación térmica nunca se calcula, la humedad del 98%, el viento este 14 kilómetros por hora, la presión es de 1014.4 hectopascales o hectopascuales, como nos gusta decir a nosotros. Vemos que la variación climática no ha sido mucha en la ciudad de Mar del Plata, como sí ha sido un poco más variable el tema de noticias a nivel local. Claudio, le abro el abanico de posibilidades locales para ver con qué quiere arrancar. Y en la edición del año pasado de Sin Antecedentes, en una de aquellas míticas entrevistas que hemos desarrollado, extensas, en las primeras entrevistas que hacíamos en este ciclo, teníamos invitado al, por entonces, concejal del GEN, Guillermo Yutruf, quien en un momento también hablaba de lo que era, estaba en boga en aquel momento, que era el tema del patronato de la infancia. Esta semana hubo noticias al respecto. Él en su momento había contado que él había estado ahí en el patronato de la infancia, entonces por eso sentía como la suerte de necesidad de estar involucrado en el tema y formar parte y levantar la bandera de que no quería que se cierre. Estuvo el tema desde el patronato, como tenían demasiadas deudas, no se sabía bien por qué, porque ya que el municipio en su momento le había dicho que ellos tenían posibilidad de abonarles esa deuda, estaban como decididos a cerrar al patronato. Y como que el tema se fue enfriando, fue que salió de boga. Si bien Marcelo Ortima en su momento estaba a cargo del Consejo Deliberante, como que salió a poner, fue quien levantó la bandera y como que se puso el tema al hombro, fue quien más peleó, si se quiere, por el tema. El amigo de los vencedores. Claro. El programa Gorila, si lo sabéis, en la red, cerramos el paréntesis. Como que bueno, había dicho que bueno, el municipio está dispuesto a poner la plata necesaria para que el patronato siga funcionando. Pero la cuestión que esta semana nos hemos desayunado con que el obispado, la diócesis marplatense, se va a hacer cargo de la del destino que se quiere que va a sufrir aquel edificio, que por un lado obviamente es aceptable. Si la diócesis y el obispado local se hace cargo del patronato de la infancia, ¿qué va a querer hacer? Obviamente, adaptar esas actividades al tema eclesiástico, al tema religioso. Sí, también recordemos que se dejó de lado la posibilidad de compra que se había deslizado por parte del ejecutivo local de hacerse cargo de ellos entonces, porque recordemos también que el Patronato de la Infancia responde a una sociedad civil de la ciudad de Buenos Aires, por ende acá no había con qué mucho tener contacto, y se había también tirado esa posibilidad de que el municipio haga la compra de ese espacio, pero finalmente nos enteramos con este espacio, con que este espacio fue cedido a la iglesia y se está esperando la vuelta del obispado para por lo menos mantener una charla desde el ejecutivo para ver cuáles van a ser los pasos a seguir de la iglesia para con el Patronato de la Infancia. Sí, bueno, se está hablando que bueno, ahí entramos en Juan B. Justo al fondo, no tan al fondo, pero un poco al fondo. lo vemos desde el punto de vista de donde está ubicada la red en este momento. Sabemos que allí funcionaba la iglesia de San Carlos, y bueno, y obviamente si está en la iglesia va a seguir participando y o sea, va a seguir funcionando lo que sería el Cáritas y la sección de catequesis, pero respecto a cobijar chicos y darle, no sé, el sustento y las diferentes actividades que estaban en el patronato, como ya están en duda. Y bueno, como bien decías vos, el municipio tuvo la intención de comprar el patronato para que siga funcionando como tal. Pero obviamente, como es un tema y las autoridades del patronato no están en la ciudad, no es una negociación directa, si se quiere, entonces como que ellos ya tienen una postura fija y no se le quisieron mover de ahí, que lo que lleva a pensar que hay algo un tanto más de fondo en el tema, que hasta ese momento venía funcionando y no veníamos enterándonos de que estaba acumulando una deuda y que obviamente agregar a chicos debe suponer un gran presupuesto para funcionar a lo largo de todo un año. Supongo que habrá un tema más de fondo y que bueno, estaría bueno también tratar de analizarlo y tratar de buscar en la semana más información para ver en qué redunda este tema. Sí, también que, cabe destacar que obviamente si se hizo cargo de la iglesia va a empezar a dar cursos de catequesis, obviamente ahí en el patronato. Y también esta reunión que se espera, para la cual se está esperando el obispado de la ciudad de Mar del Plata que vuelva a la ciudad, es para que no se deje de lado tampoco la función de el Patronato de la Infancia como centro de contención de los pibes. Al respecto, ayer el ex concejal Yotruba adelantaba que el día lunes alrededor de las 5 de la tarde va a haber una protesta frente al patronato exigiendo que no se cierre, va a haber una reunión allí de diferentes actores políticos y también en la semana había diferentes padres de jóvenes que pasaron por el patronato también pidiendo que no se cierre porque obviamente primero porque ellos tienen la experiencia personal y porque suponen y como podemos coincidir, tienen una postura de que es un centro que funciona, que es un centro de reunión para que denle contención a los chicos del barrio, que está bueno, interesante, que se pueda mantener, pero también tenemos que reconocer y volver a decir que hay un tema más de fondo que por algo quieren cerrar e irse de la ciudad. Sí, esa preocupación que vos marcás fue una preocupación que fue increciendo. Hasta del año pasado, por lo menos los últimos meses, hasta el 31 de diciembre, en el que se declaró oficialmente el cierre del Patronato de la Infancia, y estos meses en los que básicamente se ha mantenido todo en un stand-by porque no ha pasado nada, como decías vos, se enfrió mucho el tema y tampoco se le dio, se supo más nada de información, más allá de esos, de algunas por ahí apostillas que pasaban por mitad de semana, pero nada muy centrado. Como lo que fue la preocupación y lo que generó mediáticamente también el cierre del Patronato de la Infancia. Así es, entonces recordemos que desde el día lunes 28 de mayo, desde las 17, se van a mancomunar diferentes sectores sociales para pedir que no se cierre esto y sobre todo que la reapertura, es decir, que ya está dejando de funcionar como tal el Patronato de la Infancia. Así que bueno, hemos tenido esta pequeña novedad al cargo de la semana y que bueno, plantea una suerte de dilema, ¿no? Porque si el obispado se hace cargo, obviamente que es obvio y aceptar que ellos dispongan del predio, hacer lo que más les convenga o les parezca, pero también por otro lado tenemos que ver cuál era la función del Patronato de la Infancia y que bueno, obviamente ya está dejando de darla y estaría bueno que la vuelvan a tener y que, no sé, no veo como algo tan disociado el tema de la catequesis y el tema de Cáritas como que para que no puedan tener un espacio para darle condición a los jóvenes, que tampoco estamos pidiendo que vayan a adoctrinar jóvenes, a evangelizar jóvenes. Claro. Que iban ahí, pero bueno, por ahí no es una política ni una postura que está tan alejada. Un nuevo instituto en Suez, como lo fue en su momento. Pero bueno, en la semana también vos, Claudio, me dijiste que lo corren al intendente de acá, de por allá, de muchos lados. Que es cierto, por ahí esos kilómetros que ahora se hacen más extensos para visualizar en el día de hoy, podemos verlo un poquito más lejos al señor intendente de la ciudad, ¿no? Pero bueno, una de las cuestiones que vos mencionabas era el emisario submarino, El tan famoso emisario submarino que se viene anunciando, creo que es un tema de una vieja agenda, no, una viejísima agenda, con telaraña ya, que esta semana ha tenido los primeros 600 metros de tuberías colocadas con más de 2.500 toneladas de peso. Milagrosamente se podría decir, al fin se empezaron a poner los caños del emisario submarino, que ha sido anunciado más de una vez, que se dijo muchas veces que va a ser puesto dentro de poco, que se están haciendo las obras, que se iban a hacer las obras, que no se hicieron por esto, que no se hicieron por lo otro, y finalmente parece que esta es la conclusión de esas palabras. Pero vamos a ver ahora cuánto más se tarda, porque una cosa es todo lo que se dijo, que no se hizo mucho más que decir y poco hacer, y ahora que se empezó a hacer, que se por lo menos se siga ese ritmo de acción. Sí, a priori hablábamos de una inversión de 180 millones, y ahora en los últimos días el intendente o alguno de sus miles de asistentes que tiene jóvenes tuiteó en la famosísima red social que se trata de una inversión de 250 millones de pesos. Fa. Para que la gente diga fa. Para que usted vecino diga Con todo el fuá. 180 millones a priori, 250 ahora. Dentro de 3 semanas, cuando pongan otro caño, va a ser, no sé, 270 millones. No, claro. La suma va a ir aumentando. Pero es una buena noticia, por lo menos, que se empiecen a poner los caños ahora para el emisario submarino. Ya, como yo le dije, famoso. Respira un poquito más aliviado del óleo. El intendente también un poco más. Que obviamente es una obra que, más allá de la disposición y de tener el dinero y las herramientas, también depende del tiempo y el clima, porque no es que se puede trabajar ahí en el mar con cualquier inclemencia del tiempo, que sabemos que Mar del Plata puede tener alguna hora, tenés un poco de sol, pues un poco de frío, pues un poco de mucha neblina, viento, etcétera. Por lo que, bueno, obviamente, y todo va a redundar en un beneficio para toda la ciudad, porque ya sabemos que en parte se dice y otra parte es verdad que la zona norte como que está la más contaminada, porque están los efluentes salen nada más al toque de la planta que está. Entonces como que la zona norte no es muy recomendada como para ir a la playa. No es muy recomendada para bañarse. Claro, cuanto menos no para ir a meterse, para ir a la playa, no sé, tomar un poco de viento, un poco de sol, etcétera. Pero no, entonces, y este viene a ser una ayuda también para lo que es todo el resto de la ciudad, que se van a llevar todas las aguas servidas, por así decirlo, lo más al fondo que se pueda. Creo que eran 400 kilómetros, ¿no? Sí. Al fondo del mar. Creo que sí. Azul, no va a ser tan azul como diría algún cantante centroamericano. Pero bueno, es un buen primer paso a priori. Lo que también pone en tela de juicio esto, que a priori se hablan de una medida que va a ser una inversión de 180 millones y ahora digan que va a llevar 250 millones de inversión. Se fue por los caños el dinero a nivel nacional y provincial. Sí, seguramente como vos contabas, va a ser 270 o 300 cuando lleguen el resto de los caños, y que lleguen más caños. Y así sucesivamente, o sustantivamente, como diría el Chavo del 8, va a seguir creciendo la señora Plata, que es la inversión que se hace a nivel local. Y Nicolás, como sabemos que no todos son malas noticias, según una que otra buena noticia hay que dar en Sin Antecedentes, segunda temporada. Tengo que decir que la agencia de recaudación municipal está de fiesta. No, ¿por qué? Sí, hay APP. No, levantando los brazos para la izquierda y para la derecha. Como el escolazo. Claro, vos o DJ Quintanilla me dirán, bueno, se difundió un índice de que la ciudadanía está pagando sus impuestos y aumentó la recaudación. Pero no. Hay que ponerle coto a esa afirmación y no. Es que... Claro, quien estaba a cargo de la Agencia de Recaudación Municipal, y que no es el Servicio de Control de Tránsito, levantando poniendo multa a trote y moche. Así que no, estamos hablando de que Valarino, quien estaba a cargo de la Agencia de Recaudación Municipal, renunció. No. Se cansó de no ser un empleado registrado. Nosotros que en algún programa tendríamos una cortina que decía Valarino Conducción. Estamos hablando que de Gabriel Valarino, quien renunció. Decíamos recién, un poco la pasada, que era un trabajador no registrado, porque hasta junio del año pasado él tenía un contrato, si se quiere, más visible para con la municipalidad, pero a partir de que se le terminó el contrato hubo un par de dudas respecto a si seguía el vínculo directo, sería un empleado directo del municipio o no. ¿O qué sería? Claro. Y entonces tuvo un poco en duda, como que estaba trabajando en negro, que no estaba registrado, un tanto de polémica, hasta que al fin después de Valerino salió a poner el grito en el cielo y diciendo, no, muchachos, sí, estoy registrado, acá están los papeles, etcétera, etcétera. Pero bueno, después de tantos años a cargo de la Agencia de Recaudación Municipal, por lo menos desde que yo vivo en la capital nacional del Pullover, está ahí al frente, de aquellas pequeñas instalaciones en Moreno, casi Santiago del Estero, creo, no, Bolívar, que es Santiago del Estero, en lo que, bueno, todo esto viene a cargo de que ahora va a estar Verónica Tomatis enfrente de la Agencia de Recaudación Municipal, que tiene una muy particular manera de obrar. Por ejemplo, me ha tocado la mala suerte de acompañar en sendas ocasiones a una persona mayor que todavía tiene y dispone de muchas ganas de ir a hacer los trámites personalmente, acompañarlo a la Agencia de Recaudación Municipal, que primero es una persona mayor, 86 años. A sus 86 años tiene problemas para trasladarse. Desde la entrada hasta el ascensor hay un gran tramo. Entonces, bueno, eso no es directamente a cargo de Valerino, no, que vamos a decirle, Valerino, ponga el ascensor más cerca de la puerta, no. Pero bueno, hay que llegar al segundo piso. Hay un ascensor que funciona muy lentamente, tenemos slow. Y bueno, obviamente sabemos que en estos diferentes sectores donde se maneja dinero hay, si se quiere, que respetar una política de, donde hay burocracia, de seguridad y de burocracia, pero estamos hablando de una persona de 86 años, que qué riesgo puede suponer, que aparte que va con el bastón cuasi arrastrándose. Entonces, bueno, pues se produce la demora, ¿no? Que no, tiene que sacar número y esperar y esperar y esperar, y que los empleados no te atiendan nunca. Así que bueno, esa es una de las quejas que tengo por mi parte para con uno de los, una de las personas encargadas de llevar a cabo la recaudación municipal, que de hacerle entrar dinero constante y sonante al municipio, que más allá de toda esta denuncia del empleado municipal, sí, en los últimos años se ha visto que ha incrementado la planta de empleados municipales en los últimos años se ha excedido prácticamente la cantidad de empleados que tiene y la cantidad de empleados que se puede llegar a necesitar si se hubiera hecho, si se hiciera un planteo de lugares, de funciones, de obras, de departamentos, lo que usted quiera. Es excesivo la planta de trabajadores que hay hoy en empleados municipales, y esto no va contra los empleados municipales, justamente va contra una política que llevó adelante el intendente, creo que desde su asunción, de incorporar gente, incorporar gente, incorporar gente, incorporar gente, y después esas mismas personas que incorpora son muchas veces las que terminan haciendo paro en la municipalidad por falta de pagos o por distintas problemáticas que se le presentan a una municipalidad que, como digo, tiene una excesiva cantidad de gente en planta de trabajando municipal. Por ejemplo, Valerino lleva 17 años al frente del servicio de la función pública. Era amigo de todo Valerino. O sea, en 17 años vio pasar unos cuantos intendentes. Por eso te digo, es un gran amigo. Y bueno, estamos hablando de un Pulti haciendo la gran Juárez Celman, llenándose de empleados públicos, dilapidando el erario y el poco dinero que maneja en la comuna. Pero bueno, ya tenemos un nuevo cambio en la Agencia de Recaudación Municipal. Una buena. Una buena a priori, porque bueno, obviamente, no todas las personas están tan calificadas para manejar tanto dinero. Porque mal que mal hay que decir que el ciudadano de a pie abona sus impuestos como para decir después, cuando se queja de algún turista, sí, yo pago mis impuestos, vamos a poner el grito en el cielo. Y bueno, tenemos esas noticias. Por un lado, el patronato que busca aquellas personas y familias relacionadas con él que no se cierre y que se reabra. Por otro lado, el tema del emisario submarino. Ya se dio un primer caño, un primer pasito, ahí se está abonándose y está cumpliendo con una promesa de campaña que se vino estirando muchos años, se vino dilatando más que otros temas a nivel nacional. Y por otro lado, el cambio en la Agencia de Recaudación Municipal. Yo tengo una más, pero está mala. Uf, qué todo negativo. Bueno, perdón, es un canal que no veo, lo tengo que hacer yo. De alguna manera necesito esa negatividad en mi vida. Y vamos a decir también que se ha guardado. No recuerdo bien si es de esta semana o de la anterior, pero algo que no hemos nombrado todavía. Es que se ha archivado el proyecto de declarar la emergencia educativa en la ciudad de Mar del Plata por el estado de edilicio de muchas escuelas, que es un tema que se había traído a colación, que la oposición había querido poner en el Consejo Deliberante para que se trate de manera urgente, porque es cierto, hay muchas escuelas de la ciudad de Mar del Plata que están muy ediliciamente hablando, son muy pobres las condiciones que tienen los chicos, tanto para estudiar, y no solo estudiantes, sino también los profesores. Y hubiera estado bueno, por lo menos, que se trate en el Consejo Deliberante, pero sabemos que Acción Marplatense tiene mayoría automática, por lo tanto el proyecto se ha guardado, lo que no ha dejado de lado las quejas de las diferentes posiciones, de los diferentes partidos opositores que componen el Consejo Deliberante de la Ciudad de Mar del Plata. Así es, una mala noticia, teniendo en cuenta que no se trata de una o dos o diez escuelas aisladas que saltan a poner el grito en el cielo a los chicos, sino que se trata casi de una constante de las diferentes escuelas que viven en la ciudad, y no solamente municipales, sino que también que provinciales y nacionales, y algunas de ellas que reciben subsidios y que están en muy mal estado. Y bueno, hubiera sido interesante, así que cuanto menos se le haya fingido interés. Que haya interés en algo que es para muchos no tan sensible, como es el tema de la educación, y que al fin y al cabo redunda todo en una mejor ciudadanía. Pero bueno, como hacemos el tiempo en radio, es Perón. El tiempo en radio es Perón, y si hablamos de Perón, tenemos que hablar de Científicos del Palo. Muy bien. Próximamente va a sacar a las batallas La Historia Argentina, un denominado disco conceptual, que en estos días se difundió el primer corte, un adelanto, en este contexto de clímax patriótico. Un tema vamos a escuchar ahora que se llama La Revolución de Mayo. Muy interesante, es como buscando darle un golpe de tuerca hacia el revisionismo histórico a través de la música. Vamos a escucharlo, vamos a ver qué le parece al DJ Quintanilla, que ya en momento lo va a largar. Lo larga como un grito frustrado de Golo y de River, y con un grito que le sale el gol de Quilmes. 1-1 ahí, si escuchamos La Revolución de Mayo de Científicos del Palo. Es el títere de la alta sociedad, Castel y Belgrano van por la libertad. Moreno quiere para el Estado un abrigo, expropiando riquezas del enemigo. Quiere hacer fábricas ese abogado, y en un barco pirata morirá envenenado. Llegan gobiernos centralistas y al interior pierden de vista Buenos Aires y